Y esta semana, Escuela de Brujas. La brujita Tapita vivía en un tapón, con una linda escoba y un famoso escobillón. Ay, mamá, mamá, mira, este es un local nuevo que abrieron, mira qué lindo que es. Sí, nos vamos a ir de acá porque acá no hay nada que nos interese. Y cuando me refiero a nos interese, me refiero a nos interese a vos. A vos nada te interesa de acá. Ay, pero yo quiero aprender. Quiero aprender a sacar las verrugas. Quiero aprender a tirar el tarot. Quiero aprender a curar el empacho. Todo eso quiero aprender. Yo no quiero ser una princesa, mamá. No lo quiero. Nos estamos dirigiendo hacia la escuela de princesas, querida Dulce. Así que vos vas a ser una princesa. No, porque las princesas no pueden subirse a los árboles. Yo quiero... Oh, ¿qué veo ahí? Una madre con su hija peleando. Disculpe, señora. Mamá, creo que te está hablando a ti. Sí, ¿qué pasa, señora? Me pareció oír que su hija quiere ingresar a nuestra escuela de brujas. ¿Es eso cierto? Sí, eso es cierto, pero es no realizable, así que nos vamos a retirar. Justo, estamos abriendo una inscripción de momento. Está abierta la inscripción. Si quieres, puede firmar aquí. ¿Cómo es tu nombre, mamá, chiquita? Yo me llamo Dulce Harry Puta, pero me dicen Dulce simplemente. ¿Dulce? Y lo que más anhelo en la vida es ser una bruja. Dulce, vamos a tener que hacer algo con ese nombre. Bueno, venga. Vamos a hacer una cosa, la voy a dejar totalmente, se va a aburrir, se la va a pasar mal y me la voy a poder llevar a la escuela de princesas en donde ella sí pertenece. No, yo no quiero escuela de princesas. Lo sé, querida. Adiós, hija. Adiós, mamá, gracias por esta mega oportunidad. Ay, qué lindo sombrero que tiene. Ven, querida Dulce, vamos a conocer a tu maestra. ¿Ella? Es Jacinta. Te va a enseñar las mejores recetas para hacer los mejores hechizos. Jacinta Dulce. Dulce, querida. Jacinta. Ese no es un nombre de bruja. Pero me... Podrías llamarte Úrsula. Podrías llamarte, bueno, por supuesto, como la mejor. Jacinta. Pero Dulce. Esto no va a funcionar. Pero bueno, si querés, vos esforzate. Pero cuando uno se nace... ¿Para ser bruja? Se nace para ser bruja. Y cuando una nace con ese nombre de princesa, ¡no va a ser posible que lo logres! Yo siento que mi corazón y todo mi cerebro, inclusive mis manos arrugadas, quieren ser bruja. ¿Viste la nena nueva? ¿La chica que entró hoy? Nena, escucha. ¡Se llama Dulce! ¿Saben qué? ¿Qué? Tenemos que hacerle algo, una maldad. ¿Algún hechizo? Cambiémosle el hechizo de la rana. ¡De la rana, sí! En vez de pis de rana, le podemos poner lavandina. ¡Sí! Y le va a salir todo mal y la van a echar. ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡Cloc! Hola, yo soy su nueva compañera y me llamo Dulce. ¿Qué es esto que tienen aquí? Ahí viene la seño. Lo tenés que tomar, Dulce, te lo tenés que tomar. ¿Por qué? ¿Me va a convertir en bruja? Sí, tomalo. Ay, tómalo. Pásamelo, lo tomo. Se lo está tomando. Serás una bruja, Dulce. ¿Qué está pasando acá? Te dije, nunca vas a poder ser una bruja. Y las chicas entonces me dijeron que no iba a poder ser una bruja. Y me dieron de tomar lavandina y me convertí en perro. ¿Entendiste que no vas a volver a esa escuela? No, mamá. No, yo quiero seguir intentándolo. Yo puedo hacerlo. No. Y ahora ponete estos tacos, agujas, rosas, pintate la boca de rojo, porque vamos a ensayar cómo ser una mujer grande. Yo no quiero ser una mujer grande ni una mierda. ¡Yo quiero ser bruja! Ay, Estoy muy triste. Disculpe, querida. Estoy con mal de amores. Mi novio me ha dejado. Ay, no sé qué hacer. ¿Usted no tiene algún hechizo que lo haga volver a mí? ¿Cómo sabe que yo estoy siendo bruja? Ah, no sé. ¿Lo vio en mi corazón? La vi caminando así. Dije, es una bruja. No sé, ¿tenés algo? Para mal de amores, tienes que tomar 3 gotitas de limón. ¿Limón? Y darle un beso fuerte al despertar a su amor. Pero si le doy un beso, él no me quiere. Tengo que ir a su casa. Usted no me discute. Usted es la bruja, yo soy la bruja. ¿Quién es la bruja aquí? Levante la mano. ¿Quién es la bruja? ¿Eh? Yo soy la bruja. Está bien, bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego, señora. ¡Wow! Mi primer cliente. Amor. Amor, ¿dónde estás, Dulce? Estoy aquí, encerrada en el placar, tratando de resolver un problema. Dulce, mirá. Llegó un paquete para vos, con un video. ¿Un video? ¡Wow! A ver. No tiene remitente, así que no sé de quién es. Debe ser de la escuela de princesas, que te hacen llegar el corset para enderezar la escoliosis. ¡Ay, dale con la escoliosis! A ver. ¡Cluc, cluc, cluc, cluc, cluc, cluc! ¡Ah! ¿Cómo estás, mi querida brujilla? ¡Ay, es Gina, mi ídola! ¿Cómo estás? Me he enterado que últimamente los trucos que has realizado no te han salido de lo más bien. No, Gina, no. ¿Cómo lo sabes? Porque desde el más allá... ¡Hala, hala! ¡Sabemos de todo! ¡Joder! Pues que yo te digo, niña, no le hagas caso a todas esas brujas malas que te dicen que no podrás ser bruja. No le hagas caso a la bruja de tu madre que se hace de princesa, pero es una bruja porque no te deja ser bruja y te quiere ser princesa. ¿Comprendes? Sí, claro. Si tú trabajas por lo que quiere y le pones esfuerzo, pues que vas a lograr lo cometido. ¡Hala, hala! Ese es mi presagio para ti, mi chiquita. Esfuérzate y serás la mejor bruja de todas. Ahora voy a desaparecer del video, pero a desaparecer, en fin, porque soy una bruja. ¡Wow! Es lo mejor que me pudo pasar en la vida, un video de Ashira del más allá. Es la señal de que tengo que seguir trabajando. Lo voy a hacer. Yo puedo. Lo lograré. Seré una bruja. Seré una bruja. Ay, ¿y cómo hiciste para hacer eso, Dulce? Le puse todo mi corazón, esmero, y estuve horas y horas practicando este hechizo. Fíjate, pon las manos así. Así. Muy bien. Y ahora te hago. Saca, abraza, Sam, Moria, Kazam y Zruk. Mira, te aparecen verrugas. ¡Ay! Y ahora quédate tranquila porque mira, te voy a poner, te voy a frotar este ajo. Chuk, chuk, chuk, chuk, chuk, chuk, chuk, chuk. Y mira, ¡clum! Desaparecieron. Ay, Dulce, creo que algo me hizo mal. Estoy empachada. Ah, tráeme una soga. Ahí te tiraré el empacho. A ver. Ay, me estás tirando el empacho. Ah, sí, te estoy tirando. Uy, se me cayó el empacho. Mira. Ay, es un empacho, bebé. Fui madre de un empacho. Mira lo que hago con el empacho. Me lo comí. Dulce. No me hace nada. Increíble. Eres increíble, Dulce. ¿Qué es lo que le pasa? ¡Es que mi novio me dejó! Bueno. Escuché que una persona le has resuelto los males de amores. ¿Cuál es la receta? ¡El amor no existe! ¡No existe! ¡El amor no existe! Pero te voy a curar igual. Gracias. Porque no importa que te hayan dejado. No importa que tu novio Lucio te haya dejado. Te voy a cuidar y cuando ¡gracias! Bien, lo que tú tienes que hacer es traerme una foto de tu exnovio. Y con esa foto y unos pinchancitos en los lugares adecuados, todo se solucionará. ¡Gracias, Dulce! ¡Eres la mejor maga del mundo! ¡Sí, soy la mejor bruja del mundo entero! Mi nombre es Dulce y sé bailar y cantar. Dulce, Dulce, sí. Si vos querés, si este es el deseo de tu vida, ser una bruja, entonces, toma, voy a tirar estos tacos y te voy a entregar esta varita. Oh. Y en el acto de celebración de fin de año, los egresados para brujas este año con un distinguido promedio, tenemos a la señorita Dulce. Oh. ¡Y a mí me curó el empacho! ¡Y a mí me curó las verrugas que tengo en... cola, cola. No puedo decir dónde. Gracias a todos. Yo les quiero decir este mensaje con mucho esfuerzo. Y si realmente tú quieres ser algo, no dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo, porque tú puedes hacerlo. ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Dulce! Excelente mensaje, querida. Dulce, con ese nombre nunca creímos que iba a poder y sin embargo ahí la vemos, en los anales de la historia de las brujas. Bueno, Dulce, tengo que decirte que me equivoqué, que con esfuerzo y trabajo pudiste lograrlo, como dijo la directora. Así que te augurio un gran final feliz de bruja. ¡Gracias! Y ahora me voy a Plaza Francia a tirar el tarot. ¡Eso sí que es un trabajo! ¡Sí, se puede! ¡Despidámonos con una risa de brujas!